Pinchorreactor. Corre casi a un costado de cal televisor. Pinchorreactor, Pinchorreactor. Somos el motor que más motivador. Pinchorreactor, Pinchorreactor. Ponete media milla de cal televisor. A todos, bienvenidos al Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso. Nicolás Ventura está coordinando todo el otro lado. Malén está operando los controles. Y mis amigos Juan Pablo Astilla Domínguez y Mauro Villanueva, ¿cómo andan? ¿Qué tal, chicos? Vamos, pasamos muy bien las 25 horas. Bueno, nuestra franja horaria, no vamos a cancherear. No estuvimos las 25 horas de la tribu, que fue el viernes pasado. Y la verdad fue una fiesta. Se pasaron muy rápido las 3 horas. Sí, fue una velocidad. Volvimos, bueno, yo no sé si vos, Mauro, lo tuviste a Agustín de operador, sí. No. ¿Nunca? ¿No llegaste? Ah, sí. Ah. No. Sí, a ver, allá, y volví, sí. Volví a estar de operándonos el bicho. Bueno, las 3 horas nuestras las operó Agustín. Estuvo Juancito también. Estuvo Juan Kilimpani, nunca hace del todo bien su apellido. Al que nos vimos fue Gustavo. Volví a tener. Sí, estaba, yo lo vi cuando nos estábamos yendo, cuando yo me estaba yendo. Y volvió a ver el dúo de los gemelos tóxicos, volvieron a hacer de la suya con Juancito y Nico. Así que estuvo muy bueno. Hoy hay que mimar a Juan Pablo. Por favor, sí, hay que mimarlo. Mimémoslo hasta un poco pachucho, vamos a mimarlo. Tratemos de no pelearlo tanto, ¿sí? Te pido, y si tiene alguna granada, háganse cuenta que no dije nada. Y volemos con ella. Claro. Volemos con ella. Iba a bardear, porque vos tenés Ran tiene tatuada la de Motley. La de Helicopters, sí. Que esa remera arranque alto. Sí. ¿Y qué más? Y la ¿qué de Prima Scream. Y la de Prima Scream tiene tatuada. Astilla el uso de Motorhead lo tiene tatuado. Ahora se le corta porque me arranca la primavera, pero sí. Bueno. Aparte, todo, bastante obligado. Sí. Necesito mimos hoy, chicos. Pórtense hoy, bien. Hoy te vamos a mimar. Voy a pensar a ver si traje algo para mimarte. Después voy a averiguar un poco mejor. Lo que quería plantearles al aire, sin comentárselo fuera del aire, es. Está terminando el año y no hemos hecho ningún especial este año como el bicho metal o el bicho quisero el año pasado. Yo quiero hacer el bicho glam antes del fin de año. ¿Sí? ¿Puede ser? Por supuesto. ¿Lo armamos para diciembre, el primer programa de diciembre? ¿A qué llamas glam? Glam. Bueno, pero hay bastante. Purpurina, sí, palo. No glam metal. No glam metal. Sí, glam, todo. Ah, todo glam. Y tratemos de recorrer. Desde sus inicios hasta la actualidad. Exactamente. Ah, bueno. Y yo quiero. A ver si conocemos, empezamos la campaña, que vengan algunas chicas glamorosas, ¿sí? Vamos a traer, a ver si podemos acá armar algo, como que mientras suena la canción, que estén las chicas como si fuera un club de Los Ángeles. Chica Haley. Chica Haley. Pero no, pidamos chica Roxy, porque la chica Haley hoy en día, por ahí. Bueno, ojo. También puede ser, ¿eh? Yo creo que las chicas Haley deben estar cobrando. Pero podemos hacer eso, podemos empezar a pensar. Bicho Sunset Strip. También puede ser esa, ¿eh? ¿Algún el fan? El bicho strip. Ya no vamos a carajo ahí con ¿algún eso. ¿Algún fan pero de Pretty Boy Floyd, por ejemplo? Diría, sí. Esos muchachos eran terribles. Sí, yo quiero... ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Se copa? Si hay algún oyente que se cope, que ya empiece a contactarnos y vamos a armar algo interesante. Chicos, también, o sea, quiero botas texanas. ¡Wow! ¡Estás a full! Todo. Y si nos caben con la Harley en la puerta... ¿Alguna también trivia? Vamos a hacer una trivia, ¿cómo? Sí. ¿Vamos? ¿Lo empezamos a armar? Sí. Bien. Bueno, antes de fin de año, el bicho glam para todos ustedes. ¿Nos vamos a maquillar nosotros? Yo creo que sí. Mira, no lo pudimos hacer con el bicho quisero, tengo que hacerlo con esta. El bicho glam, un rayo de Bowie. Tres pelucas. A Nico. El Nico, yo te veo con el rayo de Bowie. ¿Eh? Mm. ¿En serio? Sí, ojo delineado. A Nico lo veo con calzas. Y purpurina también. Sí. El video. No. Sí, no. Bueno. Nick no, le gusta jugar con las pinturas. Así que lo vamos a hacer. Bien. Bueno, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Viene Bestia Bebé, una banda muy incipiente. Sí, que ya tiene un nombre y un circuito y una marca. O sea, es un fenómeno que charlándolo en otras oportunidades lo podemos asimilar con lo que pasó con El Mató, que el viernes sonó en la lista de los temas, tema por año. Y precisamente por eso, ¿no? Una banda independiente, under, que logra trascender determinadas barreras. Van a estar dentro de un rato acá con nosotros, Bestia Bebé. Tenemos un par de especiales. Hay dos especiales. Uno que hice yo y el otro hizo el amigo Astilla. Es la... Esos son prejuicios, sí, pero deja, después lo vamos a atender tranquilo. Lo vamos a atender. ¿Te parece, Asti? Yo lo tenía que hacer en séptimo grado, si no me equivoco. Igual me gusta, ¿sabes por qué? Porque un melómano como Manso, que haga ese tipo de chistes, a mí me duelen. Te duelen. Es como el que escucha heavy. ¿Viste la idea? Sí, lo hemos hablado. Me duele. Así que después lo vamos a atender. Bueno, ¿qué trajiste en definitiva? Vamos a estar hablando de el disco de Europe. En el que ellos vuelven y cambian su sonido. Hemos hecho algún cierre. Mal. ¿Cómo era ese cierre donde hablábamos de esas bandas que tienen dos sonidos diferentes, muy marcados? No sé si antítesis, pero dos sonidos completamente diferentes. Que sí, alguna vez hablamos de Whitesnake, sí, de The Cult o, sí, sí, o sí, varias bandas. Me parece que Europe entra Motley en ese Club ejemplo. Ahí lo nombró. Yo traje un informe a 20 años de Pulp Fiction, la película que aquí se tituló Tiempos Violentos. Está cumpliendo 20 años, es inminente el cumpleaños, no sé si mañana o es por hoy. En estos días. Es en estos días y voy a hacer hincapié en su soundtrack, en su banda sonora, y te voy a mencionar por qué marcó un quiebre en la industria discográfica. Por lo menos en el entorno de las bandas sonoras. Lo han dicho algunas de las bandas invitadas que han pasado por acá, de soft rock, la importancia de la aparición de ese soundtrack. Ahí tenés. Después lo vamos a analizarlo más adelante. Bueno, noticias, agenda y otras tantas cosas más. Voy a arrancar, ya que compartimos el viernes pasado parte del aire con varios programas, y uno de ellos fue Va de Retro. Dije, ojo, esto es lo que voy a pensar ahora, pero cuadra perfectamente. Vamos a arrancar con una banda retro, que en realidad sacó su último disco el año pasado, pero... de este primer disco debut no se sobrepusieron. Estoy hablando de Space Hog, una banda inglesa. La banda inglesa del Britpop de los 90, que la única, que por no tuvo relevancia, que supo tener una relectura sobre el glam, la época glam 70 de Inglaterra. Tuvo un éxito, lo pudimos ver en vivo, quienes fuimos al Festival Alternativo en la cancha de Ferro, un re show, yo me lo acuerdo. Así que vamos con el que fue el primer corte, el gran hit de Space Hog, In The Meantime, del año 95, su disco Resident Alien. Un tema va de retro, ¿puede ser? Por supuesto. Lo es. Slide. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. De fondo es del último disco solista de Ace Frehley, guitarrista original de Kiss, y que sacó el 18 de agosto, creo que fue por ahí, su último disco, este último disco titulado Space Invader, y ahora confirmó la banda con la cual va a salir de gira. Ah, a ver los nenitos que... Richie Scarlett va a ser su segundo guitarrista, que ha tocado con él en el 84-85. Después lo dejó y volvió hacia por el 89. Tocó con Sebastian Bach. Eso Richard también iba a decir, tocó con Sebastian Bach. En el bajo, alguien que conocemos, Chris Wise, bajista de Cult. Tocó en el disco también. Que tocó en el disco también algunas canciones. Y en la batería, otro que también seguramente conozcan, es Scott Cuban. Yo lo conocí como baterista de Brides of Destruction. Proyecto 3 con Nicky Six. Tenés razón. Pero para citar otros con los que ha tocado, es Lynch Mob, Lita Ford. Pero siempre está ahí en la movida, sí, ¿no? Está bien. Así obsesionista. Obsesionista hair metal. Un Aronoff del hard metal. Claro. Sí. Así que esa es la formación con la cual va a salir. Es Freddy a salir de gira. Primero arranca la gira en el mes de noviembre por los Estados Unidos. Es algo que creo que nosotros no vamos a poder ver acá, ¿no? No, pero me encantaría, sí, me gustaría mucho verlo a Freddy solita en vivo. Lo que pasa con el tema dólar es complicado también. Sí, bueno, ya sabemos. Eso es difícil, o sea, los artistas a veces que no bajan, viste, sus pretensiones, sí, por venir acá. Y pero si no está, van a Chile, está rumoreando, se está, bueno, sí, que arme una gira para latinoamericana, claro, ¿no? Obvio. ¿Es necesario un nuevo disco de Pink Floyd? Es mi pregunta. A mí me sorprendió cuando escuché la noticia. Pero, ¿sí? Sí. Aparte que sea instrumental, que sean cosas que hayas quedado de las sesiones de Division Bell de los 90, cuando Roger Waters y David Gilmour, si no sea para colaborar o un ratito, no se juntan. Sí. Nick Mason, el baterista, está olvidado. Richard Wright falleció. Sí. Va a tener... van a ser varios tracks instrumentales y una sola canción con voz. Ah, ¿sí? Yo con voz, que era todos instrumentales. Letra de la esposa de Gilmour. Sí. Peor todavía. Y te diría que estamos acostumbrados. Queen sin Freddie Mercury, cuando falleció, tuvieron Made in Heaven. Sí. Y ese fue el puntapié para Roger. Para mucho más. Ahora sí, está con este Adam, sí, Lambert, creo que es. Pero... no sabía que Queen seguía. Sí, sí, no. Me parece... Como la reunión de Turf, por ejemplo, ¿no? O sea, qué necesidad, o sea, ya sabemos que por dinero y todo, ¿sí? Lo intuimos, no podemos afirmarlo, pero lo intuimos. Pero, ¿viste? Cuando no te queda más nadie quien reunir, y bueno, empecemos a reunir otra banda secundaria. La verdad que sí. A mí siempre me gustaba mucho Turf, pero no es una crítica. Pero digo, los discos, no sé, me parece esto es más una movida comercial a la cual se subieron los integrantes de Pink Floyd, ¿no? Si lo analizo seriamente, no creo que Gilmour esté buscando ganar a uno. ¿Lo hace? Lo debe necesitar como presión artística, no, tal vez, o hay algo. Lo que decía, es Nick Mason, el baterista, que es un homenaje a Richard Wright, el tecladista, y para que revalorizar la importancia de su aporte en Pink Floyd. Bueno, está bien. Que ahí lo puedo comprender o se puede comprender un poco más, me parece. Y algo de lo que escuché yo, pero no sé si es de voz de Gilmour, porque como decías vos, por ahí tiene que ver con una cuestión de marketing o de vender discos o lo que sea, es que es, si bien son canciones de la época de Division Bell, sí, tiene arreglos siglo XXI, y lo que decía Gilmour, bueno, van a estar escuchando canciones de Pink Floyd siglo XXI. Pero no sé si es voz de él o es voz de la discográfica, sí, sí, que sí, sí, quiere generar un poco de revuelo. Y a su modo también es un disco arriesgado, porque si va a ser básicamente instrumental, claro, no recuerdo un disco de Floyd que sea... Sí, no hay instrumental de Floyd. Sí, sí, pero que cierre así... De Floyd, de una banda del calibre de Floyd, que cierre la discografía... De esa manera. De esa manera. Bueno, no sé. Era como para tirar el tema. Otra cosa, tenemos entradas para ir a ver a Luis del Club y los Tónicos este viernes en el San Juan Sur, que es en Moreno 2320. Tenemos anticipadas cuentas 35 en la puerta 50 y acá te la regalamos. Llamando 4864-0489 o 4866-1095, tenemos 4 entradas. Y quería decir, Robert Trujillo, ¿sí? El bajista de Metallica, sí, está por estrenar, el 6 de octubre estrena un documental sobre Jaco Pastorius. Ah, lo terminó, sí. Lo terminó, lo estrena. Aparece, en el estreno van a estar todos los Metallica. Dice que lo pudo terminar cuando se logró entrevistar con Joni Mitchell, ¿no? La música que ha grabado con Pastorius. Y después quiere ver si lo mete en algún otro festival el año que viene, como el South by Southwest. Y aparecen comentarios de Flea de los Chili Peppers, Sting, Herbie Hancock, entre otros. Porque recuperó un bajo Trujillo de Pastorius. De Pastorius. El bajo que tenía Pastorius, el emblemático, sí, lo perdió una noche de locura, sí, Pastorius, y era el instrumento emblemático, sí, de sí, él. Fretless. Sí, y nunca se supo su destino. Y como Trujillo se puso como objetivo principal recuperarlo y lo fue recuperando de partes. Y ahí fue armando el documental. Pero, o sea, está bueno también. Está bueno, sí, me parece interesante. Sí. Cerramos las noticias anunciando, contándoles que el 22 de octubre vuelve a tocar Calexico con Buenos Aires, una banda muy interesante de indie folk en Niceto Club. Va a ser el 22 de octubre, tocó hace 7 años en La Trastienda, un festival folk, y yo tuve la posibilidad de verlo, tocaba Fantasmagoria. Yo recomiendo mucho ir a ver a Calexico en vivo. Y vamos a escuchar de... Eso es un mimo que necesitaba. Acá, Manso, ¿sí? Acá, el mimo para ti ya. El tema Cruel de Calexico del disco Garden Ruin del año 2006. far from the grave. Slow spun song of distortion. Bitter, bitter mouth. Oh, spitting out seeds of doubt. Ritual secret raised before their toes. Reactor, décima temporada.